Que sonsa fuiste, que te creíste, que por tu amor yo me iba a matar. Que sonsa fuiste, que te creíste, que otro querer ya no iba a encontrar. Te confundiste cuando dijiste, aunque seas hombre vas a llorar. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. Lloran, lloran las mujeres con facilidad. A mí me matan las penas y no sé llorar. Lloran, lloran las mujeres con facilidad. A mí me matan las penas y no sé llorar. Fuiste, que te creíste, que con mi vida ibas a jugar. Que sonsa fuiste, que te creíste, que siempre solo me iba a quedar. Después supiste que era muy triste, pero ya tarde para cambiar. Porque a pesar de haberte amado tanto, no tengo llanto para regalar. Lloran, lloran las mujeres con facilidad. A mí me mata la pena y no sé llorar. Lloran, lloran las mujeres con facilidad. A mí me mata la pena y no sé llorar. Señor.